Amigo, el hecho de pertenecer a una iglesia ya es una gran bendición para tu vida. Pero ¿qué significa realmente ser parte de la iglesia o pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son los desafíos que tú tienes dentro de ella? ¿Eres un líder? Si es así, de hecho ya es una bendición para tu vida. Pero esta semana veremos en código abierto qué necesitamos, qué virtudes necesitamos, tanto los líderes como todos los miembros, para llegar a ser realmente parte del cuerpo de Dios. Amigo, esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Estamos en la lección número 7 ya de este trimestre y es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. A todos ustedes amigos que nos sintonizan por la TV Nuevo Tiempo o por el Internet, bienvenidos a nuestro programa de Código Abierto. Estamos en la lección 7, el tema líderes siervos. Y tenemos los invitados en nuestro set, probablemente ya los conoces, pero te los voy a presentar nuevamente. Pastor Omar, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación. Estamos contentos de poder participar en este programa para compartir la palabra de Dios. Gracias por aceptar la invitación, Pastor. Un privilegio siempre. Es bueno conversar con usted. Muchas gracias. Miguel, Dios te bendiga muchísimo. Una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy, por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí en el programa para compartir con las personas lo que es la palabra de Dios y dar a conocer a aquellos también que quizás están en dudas todavía. Muy bien. Y alguien que es de la familia de nosotros, ¿no? De Código Abierto. Génesis, bienvenida una vez más. Bueno, Waldy, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente y una alegría. Muy bien. Saluditos. Ahora es el momento. Vamos a empezar por aquí. Pastor, saludos a alguien. Sí, quiero mandar un saludo para mi esposa, Norma, para Josías, Tamara y Jocabet, mis hijos, para ellos. Muy bien, Pastor. Miguel. Bueno, en esta ocasión quiero saludar a mi familia en Cobija, en especial a mis padres y a mis hermanos. Muy bien. Génesis, tu turno de mandar saludos. Bueno, en esta ocasión también a mi familia. Saludos especialmente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitos, Emanuel, Lucas, Abigail y a mis primos y mis tíos. Muy bien. Nosotros vamos a saludar a toda la familia de la Red Nuevo Tiempo, ¿no? Porque todos ustedes, amigos que están al otro lado del televisor o de la computadora, son parte de nuestra familia. Y por eso estamos muy agradecidos a Dios. Para ustedes un gran saludo desde acá, de este Código Abierto. Antes de abrir la Biblia, la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedir su dirección. Miguel, por favor, dirígenos en oración. Cariñoso Padre, Señor, gracias te damos una vez más, porque nos permites estar reunidos en este lugar como un grupo, para poder abrir así también tu palabra. Permítenos ahora, Señor, y cúbrenos con tu Santo Espíritu, para poder, Señor, aclarar ciertas dudas de las personas que nos ven, que nos escuchan, y poderlos ayudar también a ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora te invito a que seas parte del marco temático de nuestra lección, con alguien que es parte de nuestro programa, con el pastor Adoniram Alomía. Adelante, pastor. Gracias. Los estudios sobre iglesias en crecimiento casi siempre destacan la importancia del liderazgo efectivo. Este liderazgo toma su visión de Dios y su palabra y provee la oportunidad para que todos en la congregación puedan ejercer sus propios dones espirituales en pos de la comisión evangélica. Pero el liderazgo eclesiástico es un desafío muy grande. Los voluntarios que a menudo dan de su tiempo, a pesar de estar muy ocupados, son los que en gran medida mantienen en funcionamiento las iglesias. Un líder cristiano eficaz debe ser profundamente espiritual. Y no debemos olvidar que Pedro está escribiendo a iglesias que están sufriendo persecución, por lo que los líderes de la iglesia estarían en una posición particularmente vulnerables en ese contexto. En esta semana, Pedro aborda el asunto del liderazgo cristiano en el nivel de la iglesia local. Él describe algunas características cruciales y necesarias no solamente en los líderes locales, sino también en los miembros en su conjunto. Por lo que sus palabras son tan revelantes para nosotros hoy como lo eran para aquellos de ese entonces. Un grupo numeroso de personas que se vuelven creyentes y se unen a la iglesia es una gran bendición, por supuesto. Sin embargo, como lo ilustra la experiencia de los primeros cristianos, el crecimiento fue tan rápido y puede traer problemas. Por ejemplo, Hechos capítulo del 1 al 5 documenta la obra del Espíritu Santo en la conversión de muchos al cristianismo. Y Hechos 6, solamente 6 versículos del 1 al 6, muestra el resultado. El grupo se volvió demasiado grande para los líderes que tenía y fue necesario crear estructuras a fin de manejar las funciones diarias de la iglesia. Los ancianos recibían muchas funciones diversas en el cristianismo temprano. Como líderes de la comunidad local, de tanto en tanto actuaban como instructores para enseñar a los nuevos conversos. Predicaban y se aseguraban de que se hicieran las cosas necesarias para el bienestar de toda la comunidad. Pedro, en su epístola, presenta sus instrucciones para los ancianos, señalando que él mismo es un anciano colega. Luego, recalca dos cosas acerca del mismo. Es un testigo de los sufrimientos de Cristo y espera ser partícipe de la gloria que será revelada. Al decir esto, Pedro recalca la primera característica que debería hallarse en un anciano. Un anciano de iglesia. Un anciano debe entender la importancia de lo que Cristo ha sufrido en nuestro favor y la gran esperanza que nos une. Pedro también compara el papel del anciano con un pastor que apacienta su rebaño, el rebaño de Dios. La comparación de la iglesia con un rebaño sugiere que, al igual que las ovejas, los miembros a veces pueden extraviarse por su cuenta. Y el anciano debería servir como ejemplo humilde de cómo actuar para ir en busca de esa oveja perdida. Jesús explica que esta posición de honor es otorgada por el Padre y no por él. Pero luego pasa a explicar que una diferencia clave entre su reino y los reinos de las naciones gentiles es el tipo de líder que emergen de su reino. Aquellos que desean ser líderes en el reino donde Jesús es rey deben volverse siervos, porque los líderes en el reino de Jesús han de ser como Jesús. Concluyendo, en la iglesia los ancianos cumplen la función de un pastor como de un obispo. Pedro hace un llamado a un espíritu de humildad y de servicio en esos líderes. Como así también, ¿por qué no?, a todos los creyentes, sean estos ancianos, jóvenes o pequeños. A su debido tiempo, Dios exaltará a aquellos que se humillaron bajo su mano poderosa. Que Dios siga bendiciendo a la iglesia. Que Dios bendiga tu ministerio. Adelante, grupo. Después de ese marco temático impresionante, como siempre usted, pastor, lo sabe hacer, estamos de retorno para ya comenzar a hablar del tema número 7, líderes siervos. Bueno, pero yo quisiera preguntarles un poquito más acerca de su vida dentro de la iglesia, pastor Miguel Génesis, ¿no? ¿Qué cargo tiene en la iglesia? ¿Algunos desafíos para este año? ¿Cómo está yendo su vida dentro de la iglesia? Para que los amigos también les conozcan un poco más. Vamos a empezar por las damas. A ver, Génesis, cuéntanos un poquito más. Bueno, Willy, en la iglesia, estoy en la iglesia central, soy miembro de ahí. El cargo que tengo iglesia este central año... central de Cochabamba, ¿no? Sí, perdón, sí, la iglesia central de Cochabamba, tienes mucha razón. Estoy trabajando con adolescentes, soy secretaria general del Ministerio del Adolescente. Y creo que trabajar con adolescentes es un poco complicado. El objetivo y la meta que tenemos este año es poder decorar bien la clase. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva clase que antes era de los jóvenes, pero ahora es de adolescentes. Entonces, poder ambientarlo un poquito mejor para que los chicos puedan sentirse en casa. Muy bien. ¿Y tú, Miguel? Bueno, mi tarea, vamos a decir así, casi es múltiple. Este año estoy trabajando con la Escuela de Líderes. Soy director asociado de la Escuela de Líderes. Y al mismo tiempo también soy capellán del Club de Conquistadores de la Universidad Adventista. Los desafíos es siempre dar a conocer a Dios, a los adolescentes, como decía Génesis, ¿no? El trato con los adolescentes y al grupo de los conquistadores maneja este grupo grande, lo que son los adolescentes y jóvenes también. Muy bien. Vamos a pedir aquí al pastor dos preguntas, pastor. Los desafíos que tiene usted como pastor distrital y un poquito cuéntenos cómo está organizada la iglesia para aquellos amigos que no saben, ¿no? ¿Por qué un director asociado de líderes o de jóvenes? ¿Hay cargos en la iglesia? ¿Qué departamentos hay? ¿Qué función cumple cada uno de ellos? La iglesia adventista tiene su organización y viene desde la asociación general, viene la división, la unión, misión o asociación y la iglesia, ¿no? Y una iglesia está compuesta por diferentes departamentos que atienden a todos los hermanos que vienen de las diferentes edades. Hay departamentos para atender a niños menores de 5 años, ministerio menor, que tenemos del adolescente, como está Génesis, tenemos los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Entonces, todo está organizado, la iglesia se maneja a la cabeza de los ancianos y el pastor. Una junta de iglesia es la que toma decisiones para que la iglesia siga avanzando y en beneficio también de cada departamento. Y cada departamento tiene su presupuesto, tiene dinero del cual disponen para poder continuar el trabajo. ¿A qué apunta todo? A ganancia de almas, salvar y servir, salvación y servicio. Ese es el trabajo que la iglesia realiza. Sí, llevar esperanza a otras personas. Así es, ¿no? Es salvar y servir, ¿no? Correcto. Entonces, ahora el trabajo que tengo con mi distrito, estamos agradecidos porque tenemos ya una filial que es Congregación Fortaleza. También estamos, quiero mandar un saludo a la filial también de Jaihuayco, que estamos realizando un bonito trabajo con ellos. Va a ser congregación muy pronto, estamos trabajando para que pueda crecer. También tenemos el plan de abrir otra nueva filial en la zona 5 de Primero de Mayo, que ya está el grupo pequeño también listo ya, preparado para eso. Y también hay un lugar llamado La Huaca Playa. Así que ahí también tendremos un lugar, un nuevo púlpito para adorar a Dios. Muy bien, pastor. Amigos, hemos empezado de esta manera porque queremos introducirnos al tema, ¿no? Porque en la iglesia primitiva también, en la iglesia naciente, había grandes desafíos, igual que los de ahora. Y seguramente tú en tu distrito, en tu iglesia, donde te toque servir al Dios, tienes también grandes desafíos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a Pedro, justamente porque estamos estudiando todo este trimestre, primera y segunda de Pedro, ¿no? Y vamos a ver los ancianos en una iglesia temprana, ¿no? ¿Por qué de los ancianos? ¿Qué es lo que ocurría con la iglesia? ¿Cuáles eran las necesidades, los desafíos que había en esta iglesia naciente? Miguel. Como mencionaba el pastor, ¿no? Un inicio. El trabajo que la iglesia realiza es llevar el servicio y llevar también el evangelio a las personas. Y los ancianos de este tiempo, de la iglesia primitiva, tenían que lidiar con eso. El servir a los demás y al mismo tiempo de servir, tenían que atender a aquellos que ya habían rescatado, a aquellos que ya habían entregado su vida a Dios también. Muy bien, y justamente eso podemos encontrar en Hechos, ¿no es cierto? Sí. Capítulo 6, los versos del 1 al 6, pastor. Decía. Es interesante lo que menciona el Mickey, ¿no? La iglesia primitiva fue creciendo de una forma increíble, rápido. Entonces la gente necesitada llegaba a estar a nuestra iglesia. Interesante, la gente necesitada, ¿qué significa? Cuando la iglesia suple mi necesidad, entonces yo voy. Si la iglesia no suple mi necesidad, ¿para qué voy a ir? Porque no necesito de la iglesia. Tiene que suplir mi necesidad. Entonces, punto uno que yo encuentro en el tiempo de antes, suplían la necesidad, la gente venía. Ahora, cuando había mucha gente, Pedro y Pablo tenían que organizar. Habían que organizar. Y ellos pusieron cargos como los ancianos, quienes se encargaban de atender. Los diáconos tenían una función especial. Entonces, la iglesia cuando crece, los líderes también crecen. Ahora, el liderazgo es interesante, Waldi. Un líder espiritual maneja gente espiritual. Un líder no espiritual difícilmente va a manejar una iglesia espiritual. Entonces aquí juega un papel importante y aquí nos aconseja, el líder debe ser espiritual. Si el líder no es espiritual, lamentablemente, como pasó en los tiempos primitivos, no hubo la atención que se necesitaba. Ahí tuvieron que actuar los líderes, ¿no? Y en la actualidad también tenemos que trabajar mucho con la vida espiritual de nuestros líderes para que ellos guíen la iglesia espiritual. Muy bien, Génesis. Si me permites leer el versículo 1, De Hechos 6:1. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces vemos ese contexto, ¿no? Que ellos sentían que había como que discriminación, ¿no? Entre las viudas. Y es ahí donde surge la necesidad, como dice el pastor, de poder delegar el trabajo que hay. Y yo creo que en eso se basa mucho lo que es el liderazgo. Por ejemplo, Jesús, que es el líder más grande, ¿no? Él no se quedó aquí en la tierra y abarcó todo lo que es la predicación, sino que él delegó a sus discípulos, les dijo, id y predicad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se empieza a ver la necesidad de esa delegación. Entonces Pedro y Pablo agarran y empiezan a escoger a lo que son los diáconos, ¿no? Y aquí también vemos en la iglesia actual cómo es que, como decía el pastor, hay diferentes ministerios, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona no podría abarcar todos los ministerios, todas las personas, todas las edades. Muy bien. Pastor, una pregunta personal. ¿Cuántos miembros en su distrito tiene usted más o menos? Con todo el distrito estamos llegando a cerca de 500 personas aproximadamente. ¿Se imagina solamente ser pastor de 500? Si quisiera visitar a una familia por día, no le alcanzaría el año, ¿no? Atender las necesidades, los problemas y las dificultades que ellos tienen, tanto espirituales como materiales, realmente un trabajo grande, desgastador, ¿no? Entonces, imagínense, Dios en su sabiduría, a través de Pedro en este caso, muestra cómo debería la iglesia estar estructurada para atender las necesidades, como ustedes decían, de acuerdo a las edades, este grupo etario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? Los líderes de la iglesia no elijan a cualquiera. No dice nada, ya vamos a ponerlo a tales hermanos para que dirijan a los niños. Pero ¿y si ese grupo de hermanos no tiene la vocación para dirigir a los niños? ¿A dónde los va a llevar? Por eso es que también la iglesia, en este sentido, la iglesia adventista es bien organizada y el trabajo también, porque Dios también es un Dios de orden. Hay algo tal vez que quiero mencionar, querido Waldi. En la iglesia no hay política. No es que me cae este hermano, el que sea, porque me cae bien. No es así. La iglesia tiene una comisión. En el mes de septiembre se forma una comisión especial. Los hermanos eligen, entre toda la congregación reunida, dicen, vamos a elegir a 5 o 7 personas, eligen. Estos 5 o 7, con bastante oración, eligen a una comisión de nombramiento. Y la comisión de nombramiento elige los líderes en base a lo que dice la palabra de Dios. Y Pedro, el capítulo 5, versículo 1 al 4, dice así, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien, pastor. Vamos a ir al corte, amigos. Pero quiero que te vayas con este pensamiento que acaba de leer el pastor de la palabra de Dios. Tú tienes esas virtudes, necesitas tenerlas. ¿A dónde puedes recurrir para obtenerlas si no las tienes? Enseguida retornamos con más. Mis amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos, y estamos hablando de un tema interesante, líderes siervos. Pastor, nos íbamos con un pasaje bíblico donde justamente se mostraba ciertas virtudes que deberían tener estos hombres llamados ancianos. Es interesante, ¿no?, el consejo que la palabra de Dios da a los líderes de la iglesia. Dice: apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, con ánimo pronto, no con señorío, no a las malas, no forzando, no amenazando. ¿Qué consejos más lindos que da aquí el apóstol Pedro, ¿no? Dice: con amor, apacentada la grey del Señor. Cuando Dios elige a los líderes, tienen que hacerlo por amor, porque los hermanos necesitan de eso. Vienen a la iglesia porque necesitan. Entonces el consejo para los ancianos es este que está en el libro de 1 de Pedro 5:1 al 4. Muy bien. ¿Quién te seguiría forzado? Es lo que nosotros como personas, como seres humanos, hasta yo me rebelaría si alguien me quisiera imponer las cosas. Y dentro de la iglesia, y esto es lo que cómo se maneja la iglesia adventista, ¿no? No hay imposición a los hermanos. Que cada quien vaya a hacer su trabajo de acuerdo a como bien le parezca también. Bien, Génesis. Creo que ese punto es algo que se experimenta muy bien con los adolescentes, ¿no? Que siempre son los más rebeldes, que cuando tú le dices, haz esto, hace totalmente lo contrario. Tú le dices no y te dice sí. Entonces, creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero las personas, como Miguel decía, lo hacen por amor. Cuando las personas trabajan en la iglesia, el objetivo es hacerlo por amor, hacerlo para Dios y hacerlo por Dios. Entonces, cuando uno dice, si lo voy a hacer por Dios, tengo que hacerlo bien, ¿no? Porque Él es un Dios, como decían, un Dios de orden. Entonces, hagámoslo bien, ¿no? Ahora, si uno empieza con la mentalidad de que, pucha, lo estoy haciendo para los hombres, ahí ya no hay como que muchas ganas. Pero en cambio, cuando uno empieza, lo voy a hacer por Dios, y consecuentemente uno lo hace bien con los hombres y por los hombres también. Muy bien. Ahora, pastor, ¿es fácil encontrar personas que están dispuestas al servicio dentro de la iglesia? No es fácil, pero hay. No es fácil, ¿no? Por eso es que la comisión de nombramiento muchas veces realiza varias veces ayuno, oración, para que Dios les pueda dar sabiduría para elegir a la persona correcta. Y existen hermanos que tal vez no cumplen todas las características, pero tienen varias características que la palabra de Dios menciona. Y el consejo que también aquí da el apóstol Pablo dice, ¿no? Tienen que ser hermanos que cuiden, que sean pacientes y demás características, pero también tienen que ser firmes, que también menciona la palabra de Dios, como Pedro lo fue, como Pablo lo fue, porque Pedro dice, yo también anciano, ¿no? Personas firmes en el trabajo. Y son los ancianos, son los pastores que trabajan localmente en su iglesia, ¿no? Hay pastores distritales que estamos encargados de un distrito, pero el anciano es el pastor local de la iglesia. Muy bien. Miguel, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento un joven que nos está escuchando, nos está viendo, se hace esta pregunta? A mí me gustaría, por ejemplo, predicar en la iglesia, enseñar la palabra de Dios, pero no tengo la aptitud para hacerlo, pero realmente quiero, ¿no? O ser líder dentro de la iglesia, asumir un departamento y servir a mis hermanos, pero no sé si tengo todas las cualidades, como decía el pastor. ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, primeramente, él tendría que buscar a Dios. Como mencionábamos en una de las lecciones pasadas, de las semanas pasadas, Dios a cada uno nos proporciona de talento y dones. Y lo primero que ellos tienen que hacer es descubrir cuál es su don y cuál es su talento, para poder trabajar y como su deseo es llevar la palabra de Dios, predicar. Pero no solamente el predicar la palabra de Dios es agarrar la Biblia, abrir y pararse delante de un público, sino que hay diferentes formas. La iglesia, por ejemplo, tiene varios proyectos. Lo que es el proyecto Caleb, el salir, dar sus vacaciones voluntariamente, ya sea un médico, un odontólogo, un mecánico, un carpintero, un peluquero, ese es un talento que Dios le ha dado. Y mediante ese talento, él puede también predicar a las personas. Muy bien. Y algo que me gusta mucho con lo que Pedro y la lección resalta aquí es que debemos poner nuestra vista y la mayor atención en que realmente estamos sirviendo a la niña de los ojos de Dios, ¿no? Es algo que es muy importante para Dios, su iglesia. Y al servirla, obviamente estamos siendo privilegiados. Es un privilegio servir a Dios en cualquier ministerio que Él nos llame, ¿no? Así como Miguel decía, hasta en dar la mano, ¿no? Una sonrisa, un abrazo, realmente hace mucho, que no necesariamente necesitamos subir al púlpito a predicar, ¿no? Sino que con nuestras actitudes, nuestros dones, nuestros talentos, podemos hacer mucho. Dentro de la iglesia, Waldy, es similar como en una empresa. Tú vuelves a esa tienda o vuelves a esa empresa a contratar los servicios de esa empresa, dependiendo cómo te traten. Y lo mismo es en la iglesia. Por eso, lo que tú mencionabas, ¿no? El hecho de darle la mano a una persona ya dice mucho de nosotros. Ya dice mucho de cuán cristiano yo soy o cuán mal cristiano también soy. Muy bien. Yo quisiera que me ayuden mientras Pastor da la idea que tenía. Génesis, por favor, si puedes buscar Mateo 20, del 26 al 28. Pastor, dígame. En la versión internacional dice, no sean tiranos con los que están en su cuidado. Un consejo que da los ancianos, ¿no? No sean tiranos. Varios consejos. ¿Por qué Pedro menciona esto? Porque en aquel tiempo la atención no era como debería de ser. Ahora, cuando uno tiene la tendencia a tratar mal a la gente, cuando la vida espiritual no está bien. Si yo no estoy bien con Dios, entonces nada está bien. Mi trato a mis seres queridos, a los más cercanos, va a ser así, de un tirano, déspota, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy bien con Dios. Entonces aquí Pedro también nos reflexiona para que nosotros tengamos en cuenta este detalle, que nuestra comunión con Dios esté bien. Lo mismo pasaba con la mamá de Santiago y Juan, querían que esté al lado de Jesús cuando Él esté en su reino, que esté aquí. Sí, porque la comunión con Dios no estaba bien. Ahora, mira lo que hace Jesús. Jesús no se enoja. Jesús no le dice, pucha, esta mujer viene aquí a pedirme macanas. No, señora, váyase, por favor, eso no le corresponde a usted. No. Y hay un comentario que hace el Deseo de las Gentes, el capítulo, la página 502, dice, Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Mira la reacción de Jesús, ¿no? Jesús fue una bendición. No le llamó la atención, sino que él con amor y con ternura trató y le trató de explicar acerca de la verdad. Muy bien. Génesis, ¿tienes el pasaje bíblico? Sí. Mateo 20, 26 al 28 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate con muchos. Yo creo que es un golpe, ¿no? Porque están en una situación en la que el que es más grande es el que tiene el poder y el que es el amo. Pero ¿qué les dice Jesús? Les da otro paradigma totalmente opuesto, ¿no? Les dice, si quieres ser grande, tienes que aprender a servir. Tienes que aprender a darlo todo y poder ayudar a las demás personas antes que a uno mismo, ¿no? Y da el ejemplo de Jesús, ¿no? O sea, Jesús vino aquí siendo el hijo del rey y vino aquí para que para servir a los que necesitaban de él. Entonces, el ejemplo más claro que podría haber, yo creo. Muy bien, Miguel. Por naturaleza nosotros somos egoístas. Y lo primero que buscamos es el servicio de los demás antes que nosotros podamos servir a los otros. Pero aquí Mateo, en el capítulo 20, y los textos que leyó Génesis, Jesús nos pide que nosotros, para saber qué es lo que queremos que las personas hagan con nosotros, nosotros tenemos que demostrarle a las personas lo que queremos que ellos hagan en nosotros. Si yo demuestro amor a alguien, pues esa persona me tiene que transmitir amor a mí. Yo no voy a pedir primero amor y después yo no brindarle nada en respuesta a esa persona. Por eso, primero tengo que hacer a las personas lo que yo quiero que ellos hagan conmigo. Pero creo que a veces es triste que a veces nosotros damos amor, ¿no? Y en el caso de Jesús también, pero a veces no recibimos lo mismo. Pero ¿qué pasa? Aún así Jesús, ¿qué dice cuando está colgado en la cruz? Dice, perdónalos. O sea, es increíble la actitud que Él tiene frente a todo lo que ha pasado. Él aún los amaba y nos ama a pesar de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces ve ahí la humildad que tiene Él. Dentro de lo que es la organización de la iglesia, y hablábamos, Génesis menciona que está trabajando este año con los adolescentes y yo con los conquistadores. Cuando yo le pido algo a los conquistadores que hagan, ¿qué tengo que hacer? Primero yo tengo que demostrarlo. ¿Cómo quiero que lo hagan? Y de ahí ya voy a tener la respuesta de ellos. Y lo mismo sucede con si nosotros queremos recibir cariño, amor de alguien, nosotros primero tenemos que reflejar eso a las personas. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 también, ¿no? En adelante. Dice, sí, yo les leo el primero. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos con humildad, ¿no? ¿Qué significa estas palabras, pastor? Aquí hay una cosa bien interesante que menciona la palabra de Dios. Dice, la humildad era la actitud apropiada para aquellos de la clase más baja hacia los de una clase más alta. La palabra griega para humildad conlleva el significado de humilde, insignificante, débil y pobre. Describe a las personas sin estatus ni poder en la sociedad. Humildad. Eso es el ejemplo claro de Jesús, ¿no? Él no vino aquí a ser servido, vino a servir. Él vino a... Él era débil en sentido, digamos, que como humano estaba aquí porque no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero la humildad significa también, la hermana Juárez dice que la humildad es sinónimo de sinceridad. La persona sincera es humilde, dice, ¿no? Entonces, Pedro nos motiva a que nosotros estemos revestidos de humildad. Y la humildad solamente nos va a dar Cristo. La fuente de humildad es Cristo. O sea, si yo voy a buscar a Dios, voy a encontrar la humildad que mi corazón necesita, porque ser humilde no es fácil. Bien. Creo que un punto importante también es que, y menciona la lección, ¿no?, que es fácil para el ser humano ser humilde frente a alguien que es más grande o que muestra, digamos, una grandeza mayor a la nuestra, ya sea capaz por altura o capaz por poder. Pero aquí lo difícil es ser humilde con alguien que puede ser que sea menor a nosotros. Capaz, digamos, con mi hermanito menor a veces sucede, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le hablo? Yo cuando le hablo, y esto recomiendan varios, no puedo hablarle, o sea, yo parada, sino que tengo que mirarle a los ojos, o tengo que arrodillarme para que entienda que estoy para él, estoy entonces a su altura, digamos, que tampoco soy una persona que va a imponer su poder y va a imponer algo que en realidad no debe ser, ¿no? Entonces ese es el conflicto que hay, digamos, ser humildes con todos, no solo con las personas mayores, sino con las personas menores que también tenemos a nuestro alrededor. En cierta ocasión uno de mis tíos me dijo, Miguel, humildad no es sinónimo de pobreza. O sea, nosotros llamamos humilde, o la sociedad habla de alguien humilde, alguien que no tiene muchos recursos económicos. Pero si nosotros vamos también a otro contexto, podemos encontrar gente, personas que tienen dinero, pero que también son humildes. Y hay personas que son pobres, pero tienen un orgullo muy elevado. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, mencionaba lo siguiente. Recuerdo bien cuando en alguna oportunidad conocí a un hermano que me sorprendía su humildad, ¿no? Él comía con nosotros, jugaba con nosotros, con los niños, pero su economía estaba muy estable, muy buena su economía, pero él era uno de nosotros. Entonces ahí podíamos ver que él era un hombre sencillo y humilde. Muy bien. Qué importante es esto. Es también parte de la testificación, ¿no? Imagínense ustedes llegar a una iglesia y, no sé, ser tocados por el mensaje de alguien que está ahí al frente, pero de repente cuando esa persona sale, o sea, no te quiere ni saludar siquiera, ¿no? O sea, todo el sermón que dio lo borró con el codo, ¿no? Y al contrario, ¿qué pasa si nosotros vamos y muchas veces cuando llegamos a un lugar que no conocemos, obviamente no vamos a sentarnos en primera fila, ¿no? Sino tratamos de pasar desapercibidos y vamos al último lugar, ahí donde nadie nos ve, y nos sentamos ahí. Pero alguien que venga, que se siente a tu lado, que te abrace, que te salude, que te haga sentir bien, buenísimo, ¿no? Entonces esa es la actitud más o menos que quiere decir la lección en esta parte, ¿no? Nosotros deberíamos estar conscientes de que nadie es superior a otro, más al contrario, todos somos iguales frente a los ojos de Dios, ¿no? Lo único superior está ahí arriba, y todos deberíamos mirar eso, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les darías a los jóvenes para que cambien tal vez de actitud, Miguel, en las iglesias y sean más receptivos, más cariñosos, más abiertos con las personas, con los amigos que vienen tal vez por primera vez? Dentro de nuestra iglesia vienen las personas buscando apoyo, buscando ayuda. La iglesia es similar a un hospital. ¿Quiénes vienen al hospital? Los enfermos, los que necesitan un remedio, un medicamento, una operación, una cirugía. Y dentro de la iglesia, las personas que vienen también es buscando consuelo, ayuda. A nuestros jóvenes, y tropezamos con esto dentro de la iglesia, que nuestros jóvenes se arman grupos. Y esos grupos ya están limitados. Estos grupos tienen que abrirse y poder recibir a otras personas, a otros jóvenes que necesitan también un abrazo, alguien que les diga un buenos días, ¿cómo estás?, que tengas unas buenas noches, ser receptivos. Muy bien, estamos hablando de un tema creo que es importante para el buen relacionamiento dentro de la iglesia, ¿no? Tener ciertas actitudes, virtudes que la palabra de Dios nos señala. Pero amigo, no es fácil, porque la misma Biblia nos dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quieres saber de qué se trata esto? Aguárdanos, en el último bloque hablaremos de este tema. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de vuelta, estamos en el último bloque de nuestro programa en Código Abierto y esta semana estamos hablando de un tema interesante, líderes, siervos. Y vamos con un pasaje bíblico que lo vamos a leer. Pastor, por favor, ¿qué es lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, los versos 8 en adelante? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué interesante, Waldi. ¿Sabes? El objetivo principal del enemigo de Dios son los líderes de la iglesia. Porque si un líder espiritual no está bien, la iglesia no va a estar bien, ¿no? Como decía un refrán, pon el termómetro al pastor y a los líderes de la iglesia y sabrás cómo está la iglesia. Entonces el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar y su principal objetivo son los líderes. Él va a trabajar buscando a quien devorar. Entendamos que el diablo solamente tiene intenciones malas para contra la iglesia. Él trabaja para destruir la iglesia. Pero si nos aferramos a Dios, seremos más que vencedores. ¿Cuándo? Cuando como líderes yo vaya a los pies de Jesús mañana tras mañana, hasta la última mañana, entonces yo voy a ser un vencedor, así como dice el versículo 10, ¿no? Hasta la mañana gloriosa, hasta el día que Cristo venga, nosotros seremos vencedores. Pero el diablo está buscando a los líderes de la iglesia atraparlos. Ese es su objetivo, porque el líder que lo neutraliza, la iglesia también queda neutralizada. Muy bien. ¿Qué opinas, Miguel? Es interesante cómo la vida de un cristiano, o más que todo estamos hablando ahora de los líderes, ¿no? La vida de un líder de iglesia tiene que ser en constante oración y estudio de la palabra de Dios. Es algo práctico. Nuestra iglesia ha puesto ya varios años atrás, y hasta ahora lo estamos llevando, el programa de Reavivados por su Palabra. Y es un proyecto que nos lleva a nosotros a buscar a Dios cada mañana, primero a Dios, mediante el estudio de la palabra. Y solo así vamos a poder nosotros vencer las diferentes situaciones y conflictos en que el diablo nos quiere poner. Correcto, ¿no? Y justamente este programa que tiene la iglesia es muy lindo, ¿no? Estudiar un capítulo de la Biblia cada día. Y esta semana justamente estamos estudiando Eclesiastés, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12. Y realmente es una bendición porque es lindo despertar, hablar con Dios, como usted decía, pastor, alabar su nombre y, bueno, comenzar un día de una manera diferente, ¿no? Eso nos llena de energía, de una actitud positiva para encarar ese día que no sabemos las consecuencias, dificultades que vaya a venir. Génesis. Algo que cabe recalcar es que a veces no son solo los líderes los que tienen el trabajo de llevar la palabra de Dios, ¿no? Aún siendo solo, estando como miembro de la iglesia, también tenemos que saber que el diablo igual los va a atacar, porque cuando la iglesia también está mal, los líderes también se ponen mal, ¿no? O sea, yo creo que es una relación de ambos. Como el pastor decía, si los líderes están mal, la iglesia consecuentemente puede que vaya a caer. Pero si nuestros miembros de iglesia también están mal, los líderes poco a poco también van a sentir eso, ¿no? Entonces es algo que hay que cuidar personalmente. Como ustedes dicen, es primero Dios. Entonces, mientras nosotros podamos estar al lado de Dios y darnos cuenta de cuánto necesitamos de Él, vamos a ver la necesidad realmente de poder buscarlo cada mañana y decir en la mañana: Dios, realmente necesito de ti. Soy un pecador, como Pedro decía, ¿no? En las primeras lecciones veíamos, Pedro acepta que necesita de Jesús y por eso Jesús lo llama a ser un discípulo. Yo creo que esa es la parte más importante, ser receptivos y abrir nuestro corazón para que Jesús pueda entrar. Muy bien, Miguel. El diablo busca a aquellas personas o a aquellos líderes que están más fieles y firmes dentro de la iglesia. Una historia, el diablo llega, le toca la puerta de uno de los líderes y le dice: ¿por qué vienes a molestarme a mí si yo estoy bien con Dios? ¿Por qué no le molestas a mi vecino? No, tranquilo, le dice el diablo, ella ya es mía, ahora tú tienes que venir conmigo. Sí, interesante, ¿no? Pastor, qué importante es también la iglesia pequeña que tenemos en el hogar, ¿no? Ahí el líder es el padre, la madre de familia. También este mensaje es para ellos, ¿no es cierto? Así es, ¿no? El diablo trabaja con los padres para destruir a los hijos y no solo los deja ahí, sino que los mete en vicios y no se conforma con los vicios, los lleva hasta la tumba, ¿no? El diablo trabaja así, es un león buscando a quien devorar y busca presas vulnerables, ¿no? Entonces, solamente la recomendación, ya que me hablas de los padres, ¿no? Si yo como papá no hago mi culto cada mañana, yo dejo abierto las puertas del diablo para que el diablo entre a mi casa. Mi culto es la protección que yo le pongo a mi familia. Mi culto es lo que hace que neutralice el veneno del diablo. Mi culto como papá. Y si papá no va a la iglesia, entonces mamá, a la mamá le corresponde, ¿no?, cerrar la puerta del hogar para que el enemigo de Dios no ingrese. ¿Qué significa eso? Mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios juega un papel determinante para que ese león que está buscando a quien devorar, que son mis hijos, los más vulnerables, yo pueda cerrar la puerta del enemigo, ¿no? Así como dice también esto. Y ahora, en el libro de Pedro también podemos entender que a veces Dios permite que pase algunas situaciones para nuestro bien. Dios no nos manda pruebas, sino que Él permite que las cosas sucedan para que yo reaccione y pueda ser diferente. Muy bien, pastor. Creo que llegamos a un punto, ¿no?, en que la responsabilidad no solamente es de los líderes, ¿no?, sino de todos. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, estamos rechazando al diablo, ¿no?, y por lo tanto nos convertimos en su enemigo, ¿no?, y él está dispuesto, está listo para destruirnos, ¿no?, y destruirnos en todo el sentido de la palabra, ¿no?, espiritualmente y físicamente también. Entonces, amigo, la invitación está ahí, ¿no? Así como el pastor decía, si probablemente tu papá, tu mamá, tus hermanos tienen problemas, dificultades, la responsabilidad también es tuya, ¿no? Tú tienes que hacer tu parte, comenzar a orar por tu familia, por tu iglesia, por tus líderes y porque Dios vuelva pronto. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Génesis? Bueno, Wally, fue una lección muy bonita que estudiamos y lo que más me encantó fue que tenemos como ejemplo a Jesús, que Él vino aquí a servir a los demás y que nosotros tenemos que seguir su ejemplo, despojarnos absolutamente de todo para poder cuidar lo que es la iglesia, la esposa de Jesús y la niña de sus ojos, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta y también entender que Satanás está ahí y que nosotros necesitamos agarrarnos de Dios para poder vencer esta lucha que está cada día a nuestra puerta. Muy bien. Y tú, Miki, ¿qué lección sacas del estudio de este día? Bueno, una de las principales cosas que yo puedo sacar de esta lección es que el servicio a los demás es lo primordial y que nosotros podemos hacer hasta lo imposible, pero si yo no sirvo para servir, no sirvo para vivir. Muy bien. Hemos llegado al final, pastor. Necesitamos que usted haga un resumen de todo lo que hemos estudiado y una invitación especial para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Queridos jóvenes, es interesante el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús realizó la última cena y Él demostró la humildad y el servicio que Él tuvo. Lavó los pies a sus discípulos y en aquel tiempo lavar los pies a los discípulos solo hacía el siervo de los siervos, y Jesús fue el siervo de los siervos. Se humilló. ¿Qué más hay que entender, querido joven? ¿Quieres ser líder? Entonces aprende a servir, porque si no sabes servir, difícilmente vas a ser buen líder. Entiende, el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que si usted es líder, es anciano de iglesia, es un buen líder, el diablo está puesto los ojos en usted. Y para que usted pueda neutralizar el ataque del enemigo, mi amigo, líder, anciano de iglesia, tiene que tener comunión con Dios. Es la única forma de neutralizar el ataque del enemigo, es la única forma de poner una protección sobre nuestros seres queridos también, su comunión con Dios. Que el Señor lo bendiga. Amigos, creo que ese mensaje musical también ha tocado tu corazón. En este momento vamos a hablar con ese Dios que es real. Pero no te olvides, así como Dios es real, el diablo también es real. Y los problemas y los sufrimientos también son reales. Entonces, en este momento es un momento muy lindo, porque ese Dios real en el cual creemos nos está escuchando y nos quiere abrazar. A ti también, donde estés con su manto de justicia y de amor. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Queremos darte gracias, Dios, porque eres nuestro ejemplo mayor, tu Hijo amado Jesús. Él es el que nos enseña a ser un líder siervo. Gracias por este ejemplo. Gracias, Espíritu Santo, también porque nos das fuerza para poder despertar cada mañana temprano y estar a tus pies, poderoso Dios, para poder consagrar nuestra vida y servir, Señor, mejor a nuestros semejantes. Gracias, oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 7, que llevaba por título Líderes Siervos. Génesis, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por ser parte de Código Abierto. Muchísimas gracias, Waldy, y motivar a todos para que podamos hacer el estudio de la Escuela Sabática cada mañana. Muy bien. Miki, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, es un placer estar aquí en el programa. Invitarlos a todos a que cada mañana primero busquen a Dios. Muy bien, Pastor, como siempre un privilegio que sea parte de nuestro programa. Muchas gracias, Waldy, estamos siempre al servicio de la Iglesia. Amigos, un privilegio que ustedes sean parte de nuestro programa. No se olviden todos estos consejos que se nos damos de joven a joven. La siguiente lección, Jesús en los escritos de Pedro. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera termina nuestro programa por ahora.